Bueno, la Asociación Consumidores Mendocinos, para contarles a aquellos que no nos conocen, nace al calor de los tarifazos. Un grupo de amigos, vecinos, colegas, queríamos saber un poco de qué se trataban los aumentos, tratar de entender por qué nos parecían injustificados. Y bueno, decidimos darle forma mucho más institucional, entonces armamos esta asociación que humildemente, digamos, intentamos defender, proteger y promover los derechos de los consumidores y usuarios en la provincia de Mendoza. Y la pobreza energética es algo que nos llamó mucho la atención porque, como decía Sergio acá, es una cara de la pobreza que era desconocida en Argentina hasta hace algunos años, pero que en Europa ya hace más de 30 años que la están estudiando, que tiene que ver con aquellos hogares o ciudadanos que se ven imposibilitados de acceder a servicios energéticos básicos, ¿sí? Ya sea el gas natural, la electricidad, el agua potable. También estudiaron el acceso a los combustibles. Entonces, nos pareció muy útil para poder medir hoy los hogares, digo, cómo estaba afectando el tarifazo en los hogares, en las economías familiares, y si los mendocinos podíamos pagar las facturas del gas y de la luz o no, o debíamos dejar de comer, por ejemplo, o pedir un préstamo, que era lo que está pasando. Muchos jubilados incluso dicen, pero hay que pagar, Lorena, me dice, si no me cortan la luz, entonces pido un préstamo, lo ayudan los hijos. Bueno, nos pareció una locura, pero era necesario, Pagan cuota, aparecieron las cuotas. como si Una locura. compráramos un auto cero Sí. kilómetro. Entonces, necesitamos medirlo. Y para eso, bueno, tuvimos que desarrollar un largo trabajo y demostrarle a este gobierno que el tarifazo es confiscatorio. Es injusto, es irrazonable, que son principios que fijó la Corte Suprema de Justicia de la Nación allá por el 2016. No sé si ustedes se acuerdan, el primer aumento al gas, estos muchachos se olvidaron de hacer una audiencia pública. Entonces, bueno, dieron marcha atrás con ese aumento y llevaron a cabo la audiencia pública. La Corte, en ese fallo tan famoso que es el fallo CEPIS, lo que hizo fue fijar ciertos criterios que deben regir a la hora de establecer las tarifas en los servicios públicos. Una de ellas, y la más importante, es que no sea confiscatoria. Es decir, que no detraiga una proporción tal de los ingresos familiares que haga imposible su pago. Bueno, pero ¿cuándo entonces? Nos preguntamos nosotros, ¿cuándo una tarifa deviene en confiscatoria? Eso la Corte no lo estableció y por eso también no han llegado a buen puerto ninguno de los amparos que las asociaciones y los defensores del pueblo han presentado. Entonces, bueno, Tengo creemos que esta es una. una duda y seguramente se habla de que, bueno, el gas o los servicios eran antes te los regalaban, ¿no? Era muy barato. Ahora las facturas son básicamente impagables. ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el costo, digamos? Porque lo que nunca por ahí se comunicó bien o no se comunicó directamente, ¿cuánto es el costo? ¿Cuánto le sale al Estado? ¿Cuánto le sale a una empresa el metro cúbico de gas? Como para decir, bueno, la verdad es que esto está regalado, o esto está desfasado, o esto está bien, o es muy. Vamos a recordar que esa pregunta se la hizo el presidente del Partido Justicialista, Aranguren, y patinó todo el debate. Cuando Aranguren va al Congreso de la Nación a explicar estas cuestiones, la primera pregunta que le hace Gioja justamente es esa, y no la supo contestar, Pero digamos. qué una locura. O sea, ¿cuál es la base de donde surge todo esto? De esto vamos. Es muy buena la pregunta. No es que no sepan, no No quieren quiere. responder. ¿Qué sabes vos, digamos, de todo Bien. esto? El precio del gas, el gas tiene distintos tramos. Uno es el extraer el gas de la tierra, ¿no? El gas en boca de pozo. Después está el transporte y el último tramo es la distribución, ¿sí? Acá Ecogas, Gas Cuyana, es una distribuidora. Entonces se aumenta por tramos. Lo que más incide, y por supuesto los impuestos, lo que más incide en la factura del gas es la extracción. Sí, la generación. Pero ese tramo de extraer el gas no es considerado un servicio público. El transporte y la distribución, sí. Por eso, ante cada actualización, como les gusta llamar a ellos, en vez de aumento, se somete a una audiencia pública. Extraer el gas y fijar un precio no es considerado en Argentina un servicio público, que esa es la lucha que estamos dando las organizaciones de consumidores en todo el país, de que la extracción también sea considerada. ¿Cuál es el otro problema? Pagamos en dólares el costo de la energía. El precio de gas en Boca de Pozo incide en la factura en un 70%. Lo pagamos en dólares. Las empresas no dicen cuánto sale realmente, según estudios de algunos observatorios, como por ejemplo OETEC, o según informes del propio gobierno, estaría costando el millón de BTU, que es una unidad de medida, entre los 2 y 2 dólares y medio. Bueno, hoy, según la tablita de Aranguren, pagaríamos a partir del 1 de octubre algo de 5 dólares el millón de BTU. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a pagar 5 dólares si en realidad sale 2 dólares y medio. Incluso el 80-90% del gas que utilizamos los argentinos lo extraen debajo de nuestra tierra. O sea que es muy poco, cada vez más desgraciadamente, pero en porcentaje, digo, es menor el porcentaje de gas que se importa que el que se extrae de nuestro suelo. Este gobierno ha aumentado considerablemente la importación de gas porque han bajado la producción, entonces están importando más. Pero incluso el nuevo secretario de Energía, Iguacel, dijo hace 2 meses atrás que el gas no convencional, que es un gas mucho más caro de extraer, estaba rondando entre los 3,5 y 4 dólares. Entonces, ¿por qué pagamos tan caro? Bueno, las empresas no brindan sus estados contables, sus costos de producción. No podemos acceder a esa información. Para eso hay que modificar el marco regulatorio del gas y que sea considerado también un servicio público, porque, como dije recién, es el tramo más importante a la hora de pagar. Es el que más incide en la factura. Totalmente. Antes de meternos en la composición del índice, te quería consultar en algo que escuché y leí cuando hicieron la presentación en la legislatura, que esta idea de que por ahí el ciudadano común no tiene en cuenta o no lo conoce, de que el acceso a la energía es un derecho humano, ¿sí? La verdad que me parece una cuestión muy importante antes de meternos en la parte técnica del índice. ¿En qué consiste ese derecho y cómo lo podemos desarrollar, digamos? Mira, las Naciones Unidas en el año 2010, si no me equivoco, fijaron ciertos objetivos que se comprometían los Estados miembros para alcanzar en el milenio. Eran algo de 10, 15 objetivos. Uno de ellos era el acceso a la energía. Hay distintos tratados internacionales de derechos humanos que la consideran energía como tal, como un derecho humano, porque sin ella no se garantizan otros derechos, como por ejemplo el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, a una vivienda digna. Si no tenemos luz, imagínense usted una semana, hagan el ejercicio, desconecten, ¿cómo viven una semana en sus casas sin luz? Es imposible. Sin agua potable, bueno, todavía, incluso hoy en el año 2018, hay hogares que no tienen agua potable, no tienen electricidad, y donde se vulneran, por supuesto, todos los derechos. Pero si cada vez más los argentinos y los mendocinos empezamos a restringir otros derechos para poder pagar la luz, como decía una señora, y bueno, achico en comer, como menos, bajo mi calidad de vida para poder pagar la luz y el gas, entonces está siendo un pobre energético, porque con lo que ganás no te alcanza para pagar un servicio básico, porque no estamos hablando de internet, de DirecTV, como por ahí hay gente que dice, bueno, pero pagamos de DirecTV 900 pesos y se quejan por pagar 3.000 de gas. Claro, lo que pasa es que no están en el mismo rango de servicios. Algunos son imprescindibles para garantizar un nivel de vida digno y otros no. Por ahí viene el tema y nuestro país adhiere a estos tratados de internacionales de derechos humanos en la reforma del 94. Entonces, el Estado argentino está incumpliendo con estos tratados internacionales, y lo dice la Corte, aparte, digo, no es algo que nosotros nos gusta decir, no, lo dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero muy bien, la verdad que me parece un dato fundamental. Y para poder encuadrar justamente este índice, ustedes están manejando, vos desarrollarlo por donde vos quieras, un porcentaje del salario de los trabajadores, en cuanto uno ya sería pobre energético o no, que hablaban de un 10% más o menos. Contanos cómo llegan a esa cifra y cómo se desarrolla el índice. Bien, como dije hace un rato, la pobreza energética se estudia en Europa hace muchos años, en la década del 90. En Inglaterra son los pioneros en estudiar este concepto, en desarrollarlo. Ellos fijan un indicador, es decir, bueno, ¿a partir de cuándo una persona es pobre energética? Ellos dicen que cuando un hogar o un individuo debe destinar más del 10% de sus ingresos disponibles, es decir, ya comió, ya pagó los alimentos, de ese ingreso que le queda, debe destinar más del 10% en pagar sus gastos energéticos, es pobre energético. Este indicador fue el indicador oficial del Reino Unido hasta el año 2013. Lo que nosotros hicimos fue adaptar una canasta energética de acuerdo que a la temperatura de Mendoza y a los hábitos de consumo de los mendocinos. Lógicamente, se entiende que no tenemos los mismos hábitos y las mismas temperaturas los ingleses que los mendocinos, ¿no? Y ese fue un trabajo muy grande porque no existe información oficial y hay trabas muy grandes por parte de, ni hablar de las empresas distribuidoras, tanto de DEMSA como Ecogas, porque nunca jamás nos brindaron información. Y en cuanto a los entes reguladores, más allá de la buena voluntad de los empleados, que son empleados de planta, estables, de toda la vida, por parte de las autoridades, de los entes reguladores, se hace muy difícil las trabas que ponen para que los empleados nos brinden cierta información para nosotros poder construir esa canasta. Trabajamos con un equipo multidisciplinario, con sociólogos, economistas, ingenieros, un ingeniero que se especializó en, hizo una maestría en energía, el ingeniero Fernando Amin. Y bueno, lo que hicimos fue elaborar una canasta energética, es decir, cuáles son las necesidades mínimas energéticas que debe tener un hogar satisfechas para no ser pobres energéticos. Entonces, seleccionamos ciertos electrodomésticos y artefactos, una cocina, un calefón instantáneo porque consume menos, y una estufa. Y en cuanto a la electricidad, una heladera, una plancha, un lavarropas, 5 focos, un cargador de baterías y un televisor. Y varía el consumo de esos artefactos dependiendo la cantidad de personas que viven en ese hogar, lógicamente, y la época del año. Entonces, bueno, fuimos pudiendo determinar cuántos kilowatts y cuántos metros cúbicos consumía cada familia, porque no consume lo mismo una familia de 5 personas que una familia de 10. Entonces, elaboramos distintas canastas energéticas. Y lo que faltaba después era ponerle valor, un precio, cuánto salía, dependiendo de la época del año también. Entonces nos fijamos, obtuvimos los cuadros tarifarios. Nosotros el análisis es un análisis comparativo del 2018 al 2015. Entonces, bueno, ¿cuánto salía esa canasta energética en el segundo trimestre, que es el que medimos, del 2015 al 2016, así hasta el 2017? Y bueno, y los ingresos de los hogares de Mendoza los obtuvimos de la encuesta permanente de hogares. Siempre nos hemos manejado con datos oficiales. Es una encuesta bastante representativa, son más de 2.000 ciudadanos los que entrevistan. Y le descontamos la canasta básica alimentaria, que la obtuvimos de la DEIE, de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas, que también depende de la edad y el sexo del individuo, es lo que consume. No consume lo mismo un abuelo de 89 años que un adolescente de 13. Entonces, bueno, a cada ciudadano se le asignó exactamente su canasta alimentaria y su canasta energética. Y nos dio un número alarmante para el 2018, el segundo trimestre, que es que el 42,89% de los ciudadanos del Gran Mendoza es pobre energético. Son más de 500,000. Son 503,000 ciudadanos mendocinos que son pobres energéticos. Eso sería en base a un salario, el salario mínimo, digamos, vital y móvil. Y ¿Cómo? La encuesta permanente de hogares. ¿Cuál sería el porcentaje que ocupa, digamos, este consumo de energía en un salario mínimo de ahora? Bien, a ver, es complicada la respuesta porque el salario mínimo de hoy son 10,000 pesos. Sí. Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, si en una familia de 4 tienen 2 salarios mínimos, son 20,000 pesos. Lo que pasa es que esos ingresos que recibe el hogar se dividen entre 4, es decir, son 5,000 pesos para cada uno. A eso hay que descontarle su canasta básica alimentaria, que va a variar dependiendo de la edad y el sexo, y su canasta energética, que va a variar dependiendo de la cantidad de personas. Entonces, es muy difícil determinarlo así como vos me lo preguntás, claro, pero en promedio ya supera el 20% de los ingresos de los mendocinos el ingreso que se destina a pagar los servicios básicos. La bestialidad. La verdad que sí. Una consulta que charlamos un poquito cuando fue el tema de la presentación en la legislatura y en otros momentos que nos hemos cruzado, ¿cuándo o qué faltaría para que este índice se incorpore al debate de los mendocinos, digamos? ¿Cómo lo ha recepcionado la comunidad política, la comunidad científica, el índice? ¿Por dónde hay que seguir batallando, digamos, para que los mendocinos incorporemos este índice tan tan novedoso, tan tan contundente y tan preciso a la economía familiar y a los análisis que hace el Estado también en cuanto a pobreza y otros índices? Mira, bastante bien. En la presentación contamos con muchos legisladores de la oposición que estuvieron, que se vieron interesados por el tema, y también por muchos medios de comunicación, eso hay que reconocerlo. Pero bueno, depende de la voluntad política del gobierno de Cornejo, que le pida a la Dirección de Estadísticas de la provincia que mida la pobreza energética. Ahora lo que se viene es presentar el proyecto de ley para que los senadores lo metan en la legislatura y bueno, y sea ley y se pueda medir como un dato más oficial. La verdad que me parece súper interesante. Cuando vos hacías referencia recién al tema de las mediciones, que en Europa hay un índice que se ha instalado hace mucho tiempo, ¿qué faltaría para poderlo instalar también en el resto del país, digamos? ¿Más difusión, voluntad política? Porque digo, Mendoza ha tomado alguna vanguardia en este sentido, no sé si alguna otra provincia también está midiendo esta cuestión. Mira, se midió en Buenos Aires en el año 2016 y 2017 por un observatorio de energía, y después no se ha medido en ninguna otra provincia, pero principalmente lo que falta es la voluntad política. Y por supuesto que van a hacer lo imposible para no medirlo, porque bueno, los números son alarmantes. Ahora, de una irresponsabilidad enorme por parte del gobierno, porque digo, las medidas que han tomado afectan de manera directa la vida de los ciudadanos, pero toman medidas sin saber cuál es la realidad de esos hogares. Principalmente la voluntad política, y por otro lado, bueno, cierta sistematización de los datos por parte de los entes reguladores. La verdad que, y lo recalco, más allá de la buena voluntad de los empleados, que hay que distinguirlo esto, por parte de los directivos, bueno, muchas veces incluso están atados de manos, no pueden hacer mucho, brindar mucha información. En las audiencias públicas, en los informes, por ejemplo, que elabora el ente regulador, analizan un montón de variables y en ningún lado el impacto que tienen los aumentos en la sociedad. Bueno, es una pata muy, muy floja que tienen los entes reguladores, cuando el objetivo principal debe ser velar por los derechos de los usuarios, y no está pasando. Te consulto atado a esto. En los dos planos, en el plano nacional y en el plano provincial, por ahí sí tenés alguna idea formada, por ahí no. ¿Qué autoridad de aplicación debería tener este índice de pobreza? Digo, por ejemplo, ¿lo podría medir el INDEC? ¿Lo podría medir la DEYE? ¿Lo podría medir quién? Por supuesto, sí, sí. A nivel nacional el INDEC, y a nivel provincial la DEYE, que son los dos organismos representativos en cuanto a estadísticas oficiales, sí, sí. Porque, a ver, el INDEC y la DEYE elaboran y miden mensualmente la canasta básica total y la canasta básica alimentaria, que son los umbrales de pobreza y de indigencia, tanto a nivel nacional como provincial. Entonces, lo que nosotros le pedimos es que elaboren también una canasta básica energética para ver el umbral de pobres energéticos que hay en la provincia, y en base a eso fijar políticas de Estado que aminoren esta situación. La verdad que, escuchando todo esto, datos reales, la realidad misma, ¿no? Sin decir, es tan grande la construcción del discurso no hegemónico en relación a las tarifas, y está tan metido en nuestra sociedad. Vuelvo otra vez esto a lo mismo, ¿no? De que antes nos las regalaban a la energía, a la luz, y ahora hay que pagar lo que realmente es, ¿no? ¿Cuánta fuerza tiene el discurso oficial, el discurso hegemónico sobre un aspecto central, si se quiere, en nuestra realidad? Bueno, vos ahí tocás un punto clave, que es, antes nos regalaban energía. Digo, como discurso, nunca. Sí, sí. ¿No? El Estado decide, el gobierno que está en ese momento decide hacia dónde orienta los recursos. Uh-huh. Sí, hasta el 2015 el Estado Nacional subsidiaba el costo de la energía, tanto en electricidad como en el gas, en casi un 75%. No es que nos regalaban la energía. Subsidiaba dándoselas a la empresa, bueno, a la empresa prestadora, si se quiere decir. A las generadoras. A las generadoras. Y no es que nos regalan energía, el Estado garantizaba que en su gran mayoría los argentinos pudieran acceder al gas y a la electricidad a un precio razonable. Bueno, hoy ya con la política de reducción de subsidios de este gobierno, está rondando en un 35% de subsidio a la energía. Igual que como política el gobierno dice, bueno, no hay energía, ¿no? No hemos consumido toda la energía, pero para el que tiene, para pagarla sí hay. Totalmente. No, ni siquiera se ven algunos visos de política de disminución de o concientización del uso de la energía, que estaría perfecto. Si no, no, es el precio el que... Una mercancía, sí, totalmente. Tal cual. Sí, y... terminando el tema de los subsidios, y después algo que vos también dijiste que es interesante en cuanto al consumo. Los países más desarrollados son los que más subsidian la energía. A mayor desarrollo de una economía, a mayor calidad de vida de sus habitantes, mayor índice de desarrollo humano, mayor son los subsidios a la energía. Uh-huh. Entonces, ¿hacia dónde nos quieren llevar? ¿Hacia los países subdesarrollados o hacia los países desarrollados? Evidentemente, hacia donde vamos no es hacia un nivel de vida de los países desarrollados. Y con respecto al consumo, porque este es un argumento muy fuerte que da el gobierno provincial y el gobierno nacional, que dice no va más, y entonces te muestran la foto un piloto prendido. Por supuesto que hay que mejorar los hábitos de consumo, pero uno de los argumentos que ellos dieron para justificar este tarifazo fue que derrochábamos energía, que andábamos en descalzos o en remera en invierno. Y la verdad que uno caminando la calle y asesorando a los usuarios, no te encontrás con esos casos. Digo, hay uno entre muchos. Sí es cierto que hay que mejorar el consumo, tener un consumo más eficiente, que muchas veces es difícil porque tiene que ver con las casas que son poco térmicas o con artefactos viejos, donde los hogares no tienen para reemplazar una heladera o un lavarropas más eficiente energéticamente, que sería lo ideal. Pero que no nos mientan que culpa de los usuarios que consumíamos mucho tuvieron que corregir nuestra inconducta a través de un tarifazo. Nada más falso, porque también en los consumos de energía per cápita a nivel mundial, recién decía, los que más subsidian energía son los países desarrollados. Bueno, los países más desarrollados y con mejor calidad de vida son los que más consumen energía. Entonces entra acá en el discurso una mirada ambientalista muy peligrosa, porque por supuesto que tenemos que cuidar el medio ambiente, las fuentes de energía se agotan, hay que buscar otras fuentes de energía, pero no es culpa no es por cuidar el medio ambiente ni corregir inconductas de los usuarios que este tarifazo se llevó a cabo, sino para llevarse ganancias extraordinarias a algunos amigos de este gobierno, como por ejemplo Nicky Caputo, que es íntimo amigo de Macri, que aumentó sus ganancias en un año en el 950%. Y hoy está al mando del Banco Central, ¿no? Sí. Me parece muy interesante, dice, que pueda aclarar también el tema de la tarifa social, cómo juega en el índice y demás cuestiones, porque también hubo ahí un trabajo que hicieron muy interesante y que la verdad que es impecable, y la aplicación de la tarifa social si reduce la cantidad de pobres energéticos, ¿no?, en la provincia de Mendoza. Buena pregunta. Mira, nosotros partimos para elaborar este informe que los deciles más bajos, porque la encuesta permanente de hogares divide a la población en deciles de acuerdo a sus ingresos, partimos del supuesto que los hogares de los deciles más bajos todos accedían a la tarifa social, que sabemos muy bien que en la realidad no es así. O sea, le damos una favor a este gobierno a la hora de medir la pobreza energética, suponiendo que los más humildes todos tienen tarifa social, no es así. Es muy difícil muchas veces por trabas burocráticas, administrativas, que accedan. Bueno, nosotros en el análisis se las otorgamos a todos, y a pesar de que tienen tarifa social en este informe, las personas que no poseen ingreso y las del decil 1 y algunas del decil 2, a pesar de que tienen tarifa social, siguen siendo pobres energéticos. O sea, no mueve la aguja tener tarifa social. No, sí, pagás un poco menos, cada vez más, porque la tarifa social en estos últimos años ha ido bajando. Antes era un descuento del 60% y hoy estamos casi en un 40%, o sea, reduciendo en esta política del gobierno de ir reduciendo subsidios, pero no te saca de la pobreza energética tener tarifa social. Y una consulta, sé que te voy a hacer una pregunta difícil ahora. No me podía faltar la pregunta difícil. No. Este índice está medido acá en el Gran Mendoza. Si se aplicara algunas de las tasas diferenciadas, la tarifa diferenciada que tiene Malargüe, por ejemplo, ¿disminuiría eso 503.000 o directamente habría una pobreza estructural que no se modificaría? Por supuesto que se baja. Por supuesto, porque la tarifa que paga Malargüe es menor, porque es una tarifa patagónica, que es la lucha de hace años de las asociaciones de consumidores acá en la provincia. No se ha logrado, digo, seguimos pagando el metro cúbico de gas como si viviéramos en Catamarca, cuando son provincias mucho más cálidas. Lo único que se consiguió en el año 2017 fue cambiar los umbrales de consumo, es decir, ampliarlos. Entonces mucha gente bajaba de categoría y pagaba unos pesos menos, pero no alcanza para mitigar este problema. Ojalá podamos conseguir una tarifa diferencial para Mendoza y bajar estos números, pero sí también es cierto que hay una pobreza estructural que hay que, digo, fijar otro tipo de políticas para poder sacarlos. Pero en el 2015 la pobreza energética era apenas el 5%. Totalmente. Gisela, te saco un poco. Bueno, estamos redondeando un montón de temas, pero ¿se terminaron las tarifazos? ¿Van a seguir la escalada de tarifazos? ¿Hasta cuándo? Haciendo un poco de futurología, que no es tanta, pero ¿hasta cuándo? Se está hablando 30% de la luz, aumento en el gas. ¿Cómo, qué hay para decirle a la? Desgraciadamente, yo vengo a dar solo malas noticias, siguen. Sí. Ahora, a partir del 1 de octubre, está el aumento del gas. Tuvimos la audiencia pública hace 2 semanas atrás. No se sabe cuánto va a ser el aumento, porque bueno, uno de los temas más complicados es determinar el precio del gas en Boca de Pozo. Se están dando cuenta que va a ser impagable el precio que estaba fijado de antemano, y además quieren trasladar a tarifas el costo de la devaluación. ¿Por qué? Las distribuidoras le compran a las generadoras de gas el gas, y después, o sea, ellos los compraron a un gas a $20 y lo terminan pagando a las productoras a 40. O sea, nos cobran, perdón, a los usuarios a $20, de acuerdo al cuadro tarifario vigente, y al momento de pagarle a las productoras, el dólar aumentó y la productora se lo cobró a 40. Esa diferencia de $20, que es muchísimo, la quieren trasladar a los usuarios a partir del nuevo cuadro tarifario. El problema es que si tienen que no, llevar a cabo... Es muy economista, pero va a rondar entonces en el doble. El 300, aumento, si se aplicara tal cual la tablita famosa de Aranguren del precio del gas en Boca de Pozo, más 5 y pico el millón de BTU, $5 y pico, más esta devaluación, el aumento ronda en el 300% final a tarifa. Creemos que no se va a poder llevar a cabo. Incluso ya venían planteando de bajarlo, de llevarlo a $4. Es decir, entonces, que ¿por qué nos cobraban? Claro, porque antes no cobraban. Si ahora lo van a bajar y no pierden y garantizan sus ganancias, entonces, ¿por qué estábamos pagando por encima de ese precio? Bueno, es un robo, nos han venido robando, pero siguen. En cada 6 meses hay audiencias públicas. Y van aumentando los distintos tramos de transporte y distribución, tanto en la luz como en el gas, donde se manejan de acuerdo a precios mayoristas, es decir, a la inflación de ese momento, y lo van trasladando a tarifas, sí. Y la idea del gobierno es llegar a subsidio cero en el 2019. Yo recién decía que el costo de la energía en el 2015 era subsidiado en un 75% y hoy vamos por el 35%. Bueno, en el 2019 este gobierno pretende tener subsidio cero a la energía. Aclaremos que eso no es gradualismo tampoco, porque como ha impactado no es gradualismo. De ninguna manera. Dos consultas muy cortitas, dice. La primera tiene que ver con algo que has mencionado varias veces, de que estamos hablando, que son las audiencias públicas. Si verdaderamente sirven, no sirven, qué peso vos le das al tema del debate y la presentación en las audiencias públicas. Y para finalizar, esa pregunta que se hace cualquier ciudadano de su casa, ¿no? ¿Dónde está la plata de los tarifazos? ¿Están en la inversión? Bueno, comienzo con la primera. Las audiencias públicas no son vinculantes y con este gobierno no son ni participativas ni deliberativas. Una audiencia es pública en tanto y en cuanto concurran los usuarios por supuesto también las empresas y se pueda debatir. Bueno, estas audiencias han estado prácticamente vacías. En la última audiencia del gas estábamos afuera, nos hacían pasar de a uno, no escuchábamos por supuesto lo que estaba pasando en la audiencia pública central, que era en Santiago del Estero, o sea, no podemos escuchar qué planteaba el ente regulador o las empresas distribuidoras o transportistas. Estábamos afuera, nos hacían pasar, le hablábamos a una cámara y nos íbamos, exacto, como un gran hermano. Bueno, no está garantizada por supuesto la deliberación. Y la participación tampoco, porque este gobierno no fomenta. No convoca, claro. No convoca. No se informa, no convoca. Entonces somos 5 o 6 personas, las de siempre. Se sumaron algunos concejales, el concejal de Guaymallén del Partido Justicialista, Rafael Moyano, y Martín González de Godoy Cruz a participar, pero el usuario de a pie no se enteró. Entonces, bueno, ya digo, se podría considerar que es nula esta audiencia porque no garantiza ciertos principios básicos. Y además no es vinculante. Pero nosotros como asociación tenemos la obligación, a pesar de todo esto, de seguir participando, de seguir fomentando la participación, diciendo lo que pensamos, denunciando. En esta audiencia anterior cambiaron los informes. Ecogas, En su informe a la audiencia, plantea que no cumple con un requisito de tener ya comprado el 50% del gas que los usuarios le van a demandar para el próximo periodo. Si no cumple con este requisito, no puede plantear ningún tipo de aumento. Nosotros íbamos a plantear, por supuesto, la nulidad de la audiencia porque Ecogas no estaba cumpliendo con este requisito. Y la noche anterior a la audiencia pública, Ecogas cambia el informe que estaba subido a internet con la complicidad del ente regulador. Terrible. Gisela, yo, la última de mi parte. ¿Hay alguna, como asociación, usted, hay alguna manera de que un usuario pueda interponer algún recurso en la justicia, algún mecanismo legal? Bueno, le llega una factura de 6.000, 7.000 pesos, su sueldo de jubilación es de 8.000. No puedo pagarla, tengo que dejar de comprar medicamentos, ¿se puede interponer un recurso, algo en la justicia que de alguna manera o directamente pagarla o sin servicio? Poder presentar, se puede presentar, está lleno de amparos de las asociaciones de la justicia, pero ninguno ha fallado a favor de los usuarios, ¿sí? La justicia no ha fallado a favor de los usuarios, es más, hay un juez, el juez Aria, que fue destituido. Por eso, plata, claro, la plata. Es una de las razones por la cual nosotros hicimos este índice. ¿Por qué no llevan a buen puerto? Bueno, porque todas las asociaciones dicen, ¿no es cierto?, y decimos que el tarifazo es confiscatorio, pero no teníamos ningún parámetro para demostrar que una familia, en un caso concreto, la sumergía en la pobreza energética. Creemos que este índice sirve como un aporte para poder, para que la justicia, digo, pueda determinar si esa tarifa es confiscatoria o no. Lo que pasa es que, bueno, si no existe un índice oficial, es lo mismo que nada. Pero bueno, ojalá que este sea el puntapié para que en la provincia de Mendoza y ojalá que en el resto de la Argentina la pobreza energética sea medida oficialmente y así que los distintos amparos que se presentan lleguen a buen puerto para que tengan a dónde anclarse y en qué, digo, respaldarse para decir, mirá, esta persona con lo que gana es pobre energética, no puede pagar esta tarifa es confiscatoria para esta familia. Pero hasta el momento no sucede porque no hay un parámetro. No, yo ya de mi lado me parece que ha explicado todo Gisela de una manera magistral. Nada más que agradecerle, no sé si querés cerrar con algo, dar algún aviso. Venía indignada cuando venía para acá. Llegaste, y no me lo puedo callar. La puerta. Claro, encima que le hicimos atravesar toda la ciudad. No me lo puedo callar. Venía escuchando una radio que creo que la pauta a lo mejor que le pone el gobierno es muy alta. Denunciando que digo que no está bien lo que pasaba, pero nos hacen correr a los mendocinos y a los argentinos la mirada, ¿sí? De dónde está lo importante y lo urgente y hay otras cosas que son secundarias que no por eso, digo, no las vamos a mejorar. Pero, y tenía ganas de mandarle un mensaje, no encontraba el WhatsApp de la radio, no le pude mandar el mensaje, porque hay un informe del Tribunal de Cuentas que tienen que pagar una multa a funcionarios del gobierno anterior por 20.000 pesos de unos viáticos que pasaron y se ve que los bajos fueron a comer y bueno, lo pasaron como laburo oficina, que digo, está mal, es una actitud que está mal y que no hay que hacerla porque esa es plata que sale de todos los mendocinos. Punto final. Sí. Digo, que en Mendoza haya más de un 30% de pobreza, más de un 42% de pobreza energética, desocupación, no tiene que ver con el funcionario que pasó 2.000 pesos en un almuerzo, que está mal, lo vuelvo a repetir, está mal. ¿Por qué no hablan esos periodistas, ya que tienen vocación de informar, cuánto fueron las ganancias, por ejemplo, de Macri, el aumento de su patrimonio o de Caputo, que son millones? Ahí va, ¿a dónde va la plata? Vos recién me preguntaba. Sí. Y bueno, va a algunos. Se la sacan a la mayoría del pueblo. Una transferencia de ingresos. Claro, también. Y se transfiere a algunos dueños de nuestro país. Pasaban a monarquía. ¿No? Se pasaba con el a recolectar el impuesto, ¿no? Claro, entonces... El recaudador después, y la gente... No me saqué porque es la vida. Claro. Básicamente, y eso. Y corren la mirada de dónde está lo importante para discutir. Entonces después pues, mandaban audios los oyentes, estaban indignadísimos. Me imagino. Encima tiene un universo que adepto a ese discurso. Claro. Y nadie sabe... Que el gas aumentó en 2 años y medio el 3.000%, ¿no es más alarmante, más grotesco esos números que 21.000 pesos? O por ejemplo, me acuerdo cuando el gobierno perseguía en los colectivos a la gente que no pagaba el boleto e informaban de transporte que un día habían no sé cuántas personas detectadas que no habían pagado el boleto y significaba un ahorro de 2.000 pesos. Le sale más caro al gobierno provincial poner el operativo ¿no? Que ahorrarse esos 2.000 pesos. ¿Hay que mejorar? Sí, por supuesto. Ahora, hay otros números que son muy groseros y que se digo, a los mendocinos se les escapa, no lo están viendo, y hay una responsabilidad de los periodistas, me parece, también de comunicar estas cosas. Por ejemplo, el 49% de trabajo no registrado que hay en la provincia. Exacto. Medido por ello. Así que bueno, Gisela, agradecerte muchísimo el tiempo. A ustedes por haberme invitado. El trabajo y bueno, ya seguirle. La verdad que, bueno, el eterno agradecimiento, la lucidez a la hora de explicarlo y la verdad que me parece que es un índice que puede desarrollar un par de debates y un par de políticas públicas muy interesantes de cara a lo que viene. Así que muchas gracias por la predisposición, muchas gracias por haberte cruzado toda el Gran Mendoza para estar con nosotros. No, a ustedes por haberme invitado.